levantas con las huertas. Lo levantas. Cuando estás perdiendo puntos, tu picardía se nota. Cuando estás perdiendo puntos, tu picardía se nota. Volan centro, punto adentro, agarren bien la pelota. Volan centro, punto adentro, agarren bien la pelota. Suena el pito. Adentro. Y con todo cariño para todas las voleibolistas del Perú y el mundo, en especial para mis 13 provincias de Cajamarca. ¡Vamos, paisita! Bola al centro, punto adentro. Me gustan las moviditas cuando hacen su rotación. Matadoras y armadoras las sudan de corazón. Me gustan las moviditas cuando hacen su rotación. Matadoras y armadoras las sudan de corazón. Y para mi gran amigo Manuel Hidrogo Mires, ¡Chota! ¡Vamos, Justito Araujo y Pablo Mendoza! Me gustan las moviditas cuando hacen su rotación. Matadoras y armadoras las sudan de corazón. Me gustan las moviditas cuando hacen su rotación. Matadoras y armadoras.